150 mil pesos. También reiteró que seguirá la política de pasar programas sociales a trabajo registrado y que habrá una auditoría sobre los planes que podría implicar la suspensión del beneficio para quienes no cumplan. Vamos a encarar una política de reordenamiento de los programas sociales, poniendo foco en tres ejes: la vuelta al mercado de trabajo, el fortalecimiento del trabajo asociativo y cooperativo y la protección de aquellas situaciones de grupos de vulnerabilidad. El 15 de agosto, el Ministerio de Desarrollo Social empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quien no cumpla recibirá la suspensión del plan. Y en paralelo vamos a cruzar las liquidaciones del programa con la base de datos de ANSES. Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia y el trabajo lo permanente. Sergio Massa también pidió al Congreso el rápido tratamiento de las leyes que dan beneficios impositivos a la construcción, a la bio y nanotecnología, a la agroindustria y a la industria automotriz. Además, convocó públicamente a las patronales agropecuarias a reunirse para trabajar juntos para el desarrollo del sector. Y el economista del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, Lavie Abraham, analizó en Informativo Farco las medidas anunciadas por el gobierno y destacó el énfasis puesto en cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en acumular dólares. Destacar como varios bloques. El primer bloque tiene que ver con la cuestión de cumplir con el Fondo Monetario Internacional y sostener ahí la cuestión de bajar el gasto, sostener mínimamente el gasto en los niveles que está actualmente, el gasto público. Es decir, que va a cumplir con la meta de déficit, y ahí, bueno, justamente habló de esta necesidad de sostener el déficit. Pero por otro lado, la necesidad también de que en este momento la economía argentina requiere de divisas, requiere de dólares. Bueno, para eso se apuesta al aumento de exportaciones, a conseguir fondos, tanto de la CAF o del Fondo Monetario Internacional, como a lo mejor de otros fondos que estén dando vuelta, y con un compromiso de liquidación de exportaciones por parte de los sectores exportadores. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, efectivamente, la parte de esta dualidad es que la inflación golpea muy fuerte sobre ciertos sectores, y justamente habló de la necesidad de aumentar los ingresos para los jubilados, de por lo menos de que no va a alcanzar con el tradicional aumento de los jubilados, sino que el aumento ese tiene que ser compensado con más cosas, y también trabajar sobre los sectores trabajadores formales e informales del sector privado, que ganan entre 50 y 150 mil pesos, que bueno, son justamente quienes más lo necesitan. El economista Lavie Abraham opinó también que queda un sabor agridulce porque no está claro en los anuncios cómo se resuelven las inequidades actuales en la distribución de la riqueza. Nos queda este sabor un poco agridulce. Creemos que efectivamente es un buen camino pensar en que Argentina tiene que ser un país que produzca, un país que exporte, un país que genere empleo, porque tiene las capacidades para hacerlo, tiene una población para poder hacerlo, para poder generar riqueza. Pero para que esta riqueza nos llegue a todos y todas, para que esta riqueza llegue a los trabajadores, llegue a los trabajadores formales que a lo mejor tienen la posibilidad de abrir paritaria, etcétera, pero también a los trabajadores informales que no la tienen, bueno, ahí el Estado tiene que justamente empezar a compensar las inequidades o las desigualdades que se generan con el propio crecimiento económico. Y da la sensación de que otra vez queda como demasiado en manos de una esperanza puesta en el mercado. El mercado que, bueno, sí, va a generar empleo, va a generar trabajo, y en eso estamos de acuerdo todos, pero cómo solucionar hoy las inequidades o las desigualdades no está tan claro, y me parece que hay una cuenta pendiente en los anuncios. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. En Rosario, mientras no se detienen los homicidios y la violencia, se está debatiendo la creación de una agencia antilavado para enfrentar desde el municipio el negocio de la narcocriminalidad. El informe de nuestro compañero Ignacio Cagliero, desde Aire Libre, Radio Comunitaria. Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. En lo que va del año se registraron unos 170 homicidios dolosos en el departamento Rosario y con estos indicadores el 2022 se perfila ser uno de los años más críticos en materia de violencia y narcocriminalidad. En ese marco, el Consejo avanza en la creación de una agencia antilavado de activos con el objetivo de atacar el problema por arriba, es decir, el paso del dinero ilegal a la economía formal. Por eso plantean fijar un sistema de control de movimiento económicos y financieros que emita una serie de alertas ante la sospecha de irregularidades. Así lo explica Pedro Salinas, concejal de Ciudad Futura, uno de los impulsores de la iniciativa. Una norma que propone un primer tramo donde se establece un sistema económico financiero con el detalle de los trámites administrativos, rubros alcanzados, información requerida y montos de inversión en cada uno de esos rubros de la economía local. Un segundo tramo de esta norma que tiene que ver con establecer un protocolo de alertas sospechosas, es decir, a partir de cuando el municipio se pone a investigar determinadas inconsistencias o incongruencias que se ven entre un monto de inversión y una persona humana o jurídica que no tiene un perfil patrimonial sustentable para ese tipo de inversión. Y por último, la creación de la autoridad de aplicación de este sistema, que sería una agencia antilavado en la Municipalidad de Rosario, con personal y profesionales especializados y abocados exclusivamente a llevar adelante esta tarea y a generar un vínculo institucional con distintas dependencias del Estado, pero fundamentalmente también con el Ministerio Público de la Acusación y con otros órganos competentes también de la justicia federal. Desde el espacio remarcaron que el narcotráfico es una de las causas de la inseguridad. Por eso destacaron el consenso político para avanzar en una iniciativa de este tipo, pero también cuestionaron que se haya tardado tanto en comenzar a seguir el camino del dinero para atacar el narcotráfico. Lo decía ayer el fiscal de Chapapietra con una frase que me pareció muy interesante. Miren, un techo de narcotráfico no son cuatro chiquitos disparándose en un barrio lateral en la ciudad. El narcotráfico son operaciones de renta que tienen una ganancia extraordinaria, fabulosa, y que todavía no terminamos de dimensionar. Y eso de ir contra grandes empresarios que absorben esos infernales volúmenes dinerarios a partir de grandes emprendimientos, desarrollos inmobiliarios, etcétera. Bueno, eso yo creo que es un primer punto de por qué la clase política no intentó avanzar mucho antes con esto. Ya hace 10 años que esta ciudad triplica el promedio de la tasa de homicidio a nivel nacional y a nadie se le había ocurrido otra explicación, más allá de poner policías en la calle, que no fuera decir, che, muchachos, quizás en esta ciudad se están dando operatorias de lavado de activos como en ningún otro lugar del país. Reportó para el informativo Farco, Ignacio Cagliero, desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario. Se celebra hasta el domingo la Semana de la Lactancia y se esperan en los próximos días nuevos datos estadísticos oficiales. Nos informa nuestro compañero Pablo Martínez desde Radio Aijuna. Esta es la Semana Mundial de la Lactancia. Sobre esta forma de vínculos, sobre esta manera de alimentar y de educar, en Radio Aijuna dialogamos con dos puericultoras para reconocer su rol y para pensar políticas públicas que garanticen derechos. Fernanda Vigiani destacó uno de los mitos sobre la lactancia. Hay como toda una mítica de pensar que hay como un instinto y que es simplemente prender un bebé y que reciba la leche, y bueno, esto no es así. Hay muchas cuestiones culturales. Nosotros también vivimos en un mundo donde muchas personas que amamantan tienen que volver rápidamente a trabajar. Eso hace también que haya mucho abandono, con lo cual el trabajo es desde el momento del embarazo hasta que esa díada, ese bebé y esa persona que estaba amamantando deciden ponerle fin a ese encuentro que entendemos que tiene que durar todo lo que ellos deseen. Aldana Díaz, psicóloga perinatal, explicó cómo se necesita avanzar. Sí, lo que necesitamos es apoyo, educación y políticas públicas concretas que promuevan las lactancias, además de las licencias, por ejemplo, estas, las puericultoras no están reconocidas. Muchas veces no tienen a quién acudir ni a quién consultar. Pero por el otro lado también lo que necesitamos que garanticen es un sustituto en caso de lactancias que no se pueden dar, en los casos, por ejemplo, en los que no amamantan y tienen que conseguir la leche, toda la vuelta que tienen que dar, y terminan comprando una leche de cartón, o un sachet. La verdad que si 7.000 pesos una leche, sí, un montón de plata. Al cierre de semana conoceremos los datos oficiales y actualizados de la lactancia en Argentina.

y a las 13 horas en el barrio Grilli Sur, Manzana H, Casa 11, Distrito Puente de Hierro, ¿no? Esto es en las inmediaciones de Corralitos. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, ahí pueden conseguir la garrafa a un precio accesible y, bueno, de paso también tener un poquito, la verdad, un poco de apoyo en este invierno, que ahora se ha calmado un poquito, hay que decirlo, pero el pronóstico indica que para el fin de semana va a volver el frío, así que bueno, si pueden, si tienen, a veces uno es difícil proyectarse con las garrafas, porque para tener la garrafa primero hay que tener el envase y hay que esperar que el envase se acabe, se termine, agote su cantidad de gas, y eso puede pasar en algún momento con cualquiera dependiendo de lo que uno esté ocupando, ¿no? Si es cocina seguramente va a durar un poquito más, si es estufa va a durar un poquito menos, si es calefón ni les digo, se come la garrafa muy rápido, se los digo por experiencia. Pero bueno, estemos atentos, ahí pasamos estas direcciones, aprovechen, no se dejen estar. Y bueno, vamos a continuar un poquito con la pauta proyectada para el día de hoy. Tenemos también, estamos en este momento realizando una conexión telefónica. Estamos intentando comunicarnos con Julia Morco, que ella es integrante del Frente Fuerza Plural y referente de la colectiva. Y vamos a hablar un poquito sobre los parlamentos femeninos populares. Que se van a hacer, ya nos estará contando cuándo y dónde, no queremos realmente avanzar en esto, pero es una iniciativa más que interesante la que vamos a trabajar. Les recuerdo también y les recomiendo que no dejen de ingresar a nuestra página web lamosquitera.org, porque allí todo el tiempo estamos subiendo y resubiendo las notas que vamos produciendo tanto en nuestra radio como en nuestra revista. Y se va cargando la información allí y tenemos mucha información de muy buena calidad y actualizada. Y aparte de esto, con el plus, de que seguramente es información que ustedes no van a encontrar tranquilamente en los medios de comunicación tradicionales. Les cuento que la temperatura actual es de 5,6 grados, la humedad es del 93% y la máxima para el día de hoy es de 17 grados centígrados. Así que, bueno, aparentemente ya podemos decir que estamos en conexión finalmente telefónica con Julia Morcos, como dije, integrante del Frente Fuerza Plural y referente de la colectiva, y nos va a hablar un poquito de estos parlamentos de feminismos populares que se van a realizar este sábado 6 de agosto de 4 a 7 de la tarde en el Club Zapata, Avenida San Martín 1957 de Las Heras. No sé si dije bien todo lo que dije, Julia. Buenos días. Buenos días. Sí, dijiste perfectamente todo bien. Pero este muy bien. Sábado 6 de 16 a 19 en el Club Zapata. Bueno, amplíanos un poquito de qué se tratan estos parlamentos, cuál es la idea. Ahí hay una serie de preguntas disparadoras, de qué es un parlamento popular feminista, cómo surgieron, en fin, cuál es el concepto general. Bueno, mira, en primer lugar contarles cómo surge este parlamento, porque la verdad es que tiene mucha creatividad por parte de dos organizaciones que venimos pensando y construyendo en los feminismos populares hace muchos años y que somos la colectiva de Soy Nosotras. Es con ellas, con las compañeras de Soy Nosotras, con quienes tenemos el Frente Fuerza Plural, que es nuestro frente político. Y en este deseo y con las ganas de encontrarnos en los territorios donde las organizaciones, tanto como la colectiva como Soy Nosotras, estamos más fuertes, que son las Heras de Guaymallén, empezamos a pensar esta instancia de encuentro con todos los feminismos populares, con las diversidades, con distintas organizaciones con las que articulamos en nuestros barrios, en nuestros andares. Entonces, bueno, desde ahí las ganas y la necesidad de encontrarnos a discutir la política, a poner en común nuestros saberes, y decíamos, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué hacemos que en este momento también sea algo que refleje lo poderosas que somos, que refleje la diversidad de voces, que refleje el poder político que queremos mostrar también, que no es ni más ni menos que todo lo que hacemos nuestras organizaciones y todas las organizaciones hermanas hacia adentro de los territorios, de los barrios? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un parlamento de feminismos populares.

Estábamos escuchando a Nati Peluso reversionando a Camilo VI con ese tema histórico, tema, gran tema. Y bueno, las nuevas generaciones que van reversionando y rehaciendo la música, buenos temas, buenos momentos y buena compañía musical, como siempre, aquí en La Mosquitera. Y mientras hablamos, les voy contando que, bueno, nada, Massa finalmente ha asumido y ha mandado un montón de medidas nuevas, cuyo objetivo principal básicamente es aumentar el stock de dólares en el Banco Central, básicamente calmar el mercado cambiario un poquito y hacer algunos tipos de iniciativas antiinflacionarias, reducir el déficit fiscal y todas esas cositas. ¿Qué vamos a ver qué onda, no? Massa realmente viene acompañado, por lo pronto a mí me resultó esperanzador que vaya acompañado por un descendiente de Karl Marx, ¿no? Ahí escuché que hay un Marx en el equipo, así que eso me pareció esperanzador. Ojalá sea así. Pero vamos, pasemos a cosas realmente importantes, verdaderamente importantes. Cuestiones que tienen que ver con la cultura y quién sino para hablarnos de cultura y libros, el gran, y me pongo de pie, Javier Piccolo. ¿Cómo le va, don Javier Piccolo? ¿Qué dice, don Fernando? Yo no le quiero pinchar el globo, pero el Marx del equipo económico de Massa... Si es pariente de Carlito, desconoce absolutamente a su tatarabuelo. Mire, no me venga con esas malas noticias. Yo vi que había un Marx ahí. A mí Marx me suena como que es un... Como de la escuela de Caballo y esa onda, pero bueno, otro tipo de marxismo. De la escuela de a Caballo, o sea, nos va a agarrar a tortazos y nos va a desfigurar la cara, dice usted. Bueno, puede ser, ¿por qué no? Vamos a ver qué pasa, pero acá estamos para hablar de cosas importantes. De verdad, así que... El mundo tiene lo importante y lo urgente. O sea, lo urgente es la situación económica, la crisis y demás. Y lo importante es la cultura, lo importante son los libros. Exactamente. Son los libros lo importante, exactamente. Así que usted, por ejemplo, se imagina, don Fernando Álvarez, qué lindo escucharlo a todo esto. Porque, lo mismo. Estábamos hablando más o menos de estos extrañamientos. Ha sido mucho tiempo sin la columna. La verdad que sí. Y bueno... espero que estén todos rejuvenecidos ahora después de este receso y que la radio se esté escuchando mejor que nunca. No se imagina cómo estamos. Incendios de libros. Libros censurados, libros prohibidos. Fuerte. ¿A qué época, a qué momento le hace pensar eso? 1933, Alemania. 1978, Alemania. Argentina. La novela distópica de 1984. De Fahrenheit y los bomberos que quemaban los libros. Exacto. Censurar un libro era una cosa como anticuada, ¿no? Sí, ya. Como pedir la censura a un libro. Empecé así con una cosa amarillista. Medieval. Pero lo cierto es que hay dos libros, o sea, un libro y un texto de dos autores de muy muy buenos, uno es hombre y la otra es mujer, que han sufrido casos de censura en este último tiempo. No es una censura oficial, no es que el gobierno de Alberto fue así o que algún gobierno o algún estado salió a decir este libro está censurado, pero sí por algunas comunidades decidieron Déjeme hacer una pregunta. Me imagino que está hablando de alguna comunidad menonita, de algún país de estos del este que tienen un sistema autoritario, algún dictador africano. Estoy hablando de las comunidades educativas, o parte de las comunidades educativas de las provincias de San Juan y de Neuquén. Mire usted, a esta altura del partido. Y han pedido que dejen de dar los textos de Dolores Reyes y de Hernán Cassiari en la escuela, porque, y esta es la cuestión como también de fondo, porque incluyen malas palabras. No te lo puedo creer. O sea, Pero aparte, estamos, no tienen asesores, digo, no tienen asesores en cultura. Una persona con dos dedos de frente. Estamos promediando el 2022 y ha habido sanciones a docentes en Neuquén y en San Juan por dar los textos, dos textos hermosos, hermosos, de Hernán Casiari y Dolores Reyes, en los que, y el motivo es que tienen malas palabras. Y esto ya entra en el terreno, ¿no?, del delirio. Porque primero, avísale que el Quijote los tiene también, ¿eh? Tiene varios insultos el Quijote. El Quijote es un compendio de puteadas del siglo de claro. Maravilloso. Claro. Aparte, o sea, yo cuando terminé el Quijote tenía ganas de putear como Cervantes. Claro. Aparte, y de todos los momentos en el Quijote, que era un tipo desequilibrado, o sea, un tipo loco, un tipo que estaba mal de la cabeza, obviamente que se calentaba y puteaba muchísimo. Igual no vivemos la gilada. Porque vivía en un mundo paralelo, ¿no? No vivimos la gilada, Piccolo, porque ya veo que de acá mañana nos enteramos que censuraron el Quijote. Censura el Quijote, no. Olvídese. Las malas palabras, aparte, son las malas palabras como las primeras que uno se le ocurre cuando dicen malas palabras. Usted parando, ¿qué malas palabras se viene a la cabeza ahora? Y no, me cuesta decirlo porque yo no, pero por ejemplo, bueno, pensaría en el final de la espalda, por ejemplo. Claro, bueno, exacto, como esas palabritas que aparecen y muy laterales, porque no son textos sobre, pero, claro, vamos a meternos en los textos de estos de estos dos autores. El primero es un cuento que está dentro de una de las fotos de Hernán Casiari, y es un cuento que se llama Canelones, y es un cuento realmente maravilloso. Ya en la siguiente columna podemos hablar de Hernán Casiari y lo que ha hecho él con su proyecto. Y de ese libro, de ese libro en particular, que para mí, a mi gusto personal, es el mejor libro de Hernán Casiari. Es librazo. Un golazo. Sí. Es un golazo. Y tiene una parte que él después transformó en cuento, porque el libro está rendido como una novela, claro. con muchas anécdotas de su infancia y adolescencia. Y en el cuento, Casiari, o sea, el narrador, que lo vamos a identificar con Casiari, tiene su libro de toda la vida, Chiri, y se ponen a hacer una cosa también re vintage, no tan vintage como la censura, claro. Pero se ponen a hacer cachadas telefónicas. Y empiezan a desarrollar cierta experiencia en las cachadas telefónicas, y en una de ellas ya empiezan a desarrollar personajes y ya deja de ser como un chiste. Entonces Chiri levanta el tubo, habla un número cualquiera de Mercedes, que es donde sucede la trama de esto de Mercedes Buenos Aires, que es donde sucede la trama de estos relatos, y lo tiene una señora que le pregunta, ¿quién habla? Y Chiri, ahí empieza el juego y le dice, vos sabés quién habla, vos sabés quién soy, ¿cómo no me reconoces? Y la señora que había atendido dice, Daniel, Danielito. Y ahí, bueno, le entraron al corazón a la señora y empiezan a seguir con ese libro. Resulta que este Danielito, que la señora estaba esperando, no vivía en el país, y ellos de alguna forma la convencen, le un humor negro terrible, y como que la convence a esta pobre señora de que Danielito estaba por llegar a Mercedes, y la señora le dice, entonces te voy a hacer unos canelones para cuando llegues. Y al final del cuento, que es una belleza, dice, bueno, me quedé siempre pensando en una casa en cuya cocina se estaban preparando unos hermosos canelones para un Daniel que nunca iba a llegar. Y en ese cuento hay... O sea, que ese es lo importante, ¿no?, del cuento. Hay dos o tres malas palabras. Algunos insultos, porque recordamos los personajes son dos adolescentes haciendo cachadas, que son absolutamente laterales a la historia. Y un profesor de secundario, de un profesor de teatro de secundario, en San Juan, dio una versión sin malas palabras de ese cuento en la escuela donde da clases. Los pibes que se engancharon mucho con la noticia, ¿dónde podemos conseguir? Queremos leer más de este autor. Claro. llegaron a su casa, googlearon Hernán Casiar y Canelones, tuvieron que grabar las fotos, leyeron más cosas y algunos padres encontraron a sus hijos, adolescentes, que tenían la edad de estos dos personajes de la novela, de Chiri y de Casiari, y los encuentra leyendo este libro. Y dice, no. ¿Qué están leyendo mis hijos? Pero aparte, los encuentra leyendo, Piccolo. O sea, no, los padres encuentran leyendo a sus hijos. O sea, contámela, ¿qué es Finlandia? Noruega, Alemania, que encontrar leyendo un pibe de secundaria. Es un pibe que un profesor le dio un extracto, una partecita de un cuento para hacer un trabajo. Los pibes se coparon mucho con la historia, con el cuento, con el autor. Quisieron buscar más, lo encontraron más. Esta vez, o sea, es un trabajo genial, un trabajo único, genial, que un alumno flashee con lo que un con claro, lo que claro, es lo que uno llega a su casa, bueno, no, la comunidad de padres se espantó absolutamente porque había unas palabras como tipo... culo. Culo. Claro. Pidieron la suspensión del docente. Y eso no... Bueno, las autoridades claro. de educación sanjuanina dijeron, no, están locos. Claro. Están locos. No, todo lo contrario. Quien vamos a suspender hasta tanto se aclare esta situación... De este docente que según los padres estaba dando material inadecuado y perverso. Que osó hacer leer a los pibes, o sea, imagínate. Que osó a... imagínate. No, claro. Hernán se mueve mucho en las redes y en los medios, salió ahí nomás a defender... el laburo de este docente. Si quieren pueden buscar en Orsay, que es el sitio web, y Comunidad Orsay, que es lo que usan en Instagram. Invito a los oyentes a que ingresen a estos sitios, porque ahí está la crónica contada por Casiari. Hay unos llamados que hizo Casiari a la directora de la escuela y a la ministra de Educación de San Juan, que también son por demás interesantes, y aparte dentro del proyecto de Casiari, dentro del proyecto Orsay, empezó a armar colaborativamente una plataforma educativa. Lo meto en un brete. No tiene idea qué pasó con el docente, ¿no? Porque vio que la noticia se mediatizó y llegó un poco hasta ahí. Se mediatizó, el docente está suspendido. ¿Sigue suspendido al día de hoy? Sí. Impresionante. Impresionante. Hasta donde sé, sí. Y aparte, o sea, más allá, aunque lo desuspendan, cualquier trabajador sabe lo que significa una suspensión y el estrés claro. que eso supone, y más sobre todo cuando uno hace su trabajo bien. Y adivina qué cuento nunca más va a dar el profesor a los alumnos, claro. No, claro. Por suerte yo creo que con el apoyo que ha recibido... sabe que está por el buen camino en lo que está haciendo. Claro. Pero no deja de ser una ratificación. Y el otro caso de censura, en Neuquén también se prohibió, en las escuelas también, en instancias de los padres, se ha prohibido la lectura, una lectura que han recomendado algunos docentes, la lectura de Come Tierra, que es una novela por demás hermosa y genial, de Dolores Reyes. Dolores Reyes es una escritora bonaerense. Yo no he leído el libro, pero sí conozco algo de Dolores Reyes, docente en el conurbano, sus historias hablan sobre lo que pasa en el conurbano, o sea, es una historia muy donde uno se puede identificar muy fácil, y aparte es literatura que no te habla del siglo XVIII, de la monarquía francesa, te está hablando de lo que pasa en el país, en los lugares más... Es súper identificatoria. Exactamente. Y su primera novela publicada, aparte, resultó ser un éxito absoluto, lo cual es bastante raro para una autora que publica por primera vez. Y Come Tierra es una novela también de adolescentes, que están medio abandonados por los padres, y hay una chica que justamente la Come Tierra tiene una especie de poder de don extrasensorial de comer tierra de un lugar y saber qué es lo que ha pasado en ese lugar con alguna gente. Entonces se transforma medio en un oráculo ahí del barrio, a los que le llevan como los devotos, ¿no? Como quieren saber qué ha pasado con un pariente, qué es lo que ha pasado con alguien, le llevan pedazos de tierra para que ella coma y así pueda entrar en un estado de ensoñación y darle alguna respuesta, ¿no?, a esta gente, lo cual después lleva a que se arme una trama medio policial alrededor de este poder de la cometierra. Claro. La novela incluye malas palabras, pero también, por otro lado, o sea... Sí, está muy lejos de centrarse en cosas... El adolescente no usa malas palabras. Claro. O sea... Impresionante. Es una cosa que sea ese el motivo para pedir que se va, que no sea por una cuestión realmente por una cuestión de ética profunda, ¿no? Como claro. Así, yo no quiero porque yo creo que también si la cambiamos, digo, y si yo tuviera hijos y mis hijos estuvieran en una escuela y hay un docente que les quiere dar mirucha de Hitler, yo digo, y no, si yo la verdad que haría algo. Claro. Bueno, pasa con la ESI, pasa claro. Con padres que se acercan porque dicen, no quiero que a mi hijo le enseñen esas cosas, ¿no? Porque no saben tampoco qué es lo que se enseña en la ESI, imagino que uno... No vaya a ser, y aparte, si hay una edad, ¿no?, donde se usan malas palabras, ¿no?, donde hay más curiosidad por lo que sea, es sin duda la adolescencia, y si uno pasa por el patio de cualquier escuela, o por una plaza o por el parque el día de la primavera, claro, las puteadas están a la orden del día, y las puteadas son aparte mejores por ahí que las que usábamos nosotros en nuestra época, que quizás muchas veces nosotros hemos sido insultados por alguna adolescente y no nos hemos dado cuenta porque tenemos la palabra, ¿no? Claro. Aparte, si vamos con ese criterio de prohibir los libros con mala palabra, empecemos por el diccionario. Esa fuente del demonio que tiene es una caterva de malas palabras que encima están explicadas. Explicadas. Imagínese don Fernando. Así que bueno, vamos a aprovechar esta columna para ya sacarnos un poco la bronca, ¿no?, de esta... Hermoso. Esta censura, y aprovechamos para recomendar estos dos libros y estos dos autores, Dolores Reyes y su Cometierra, y El pibe que arruinaba las fotos, de Hernán Cassiari, que aparte invitamos también a todos los oyentes a que se acerquen a tener estos autores, después se fijen si realmente aparte si realmente la puteada era algo importante en la historia o si lo que importaba era la historia. Excelente, y aparte hermosos libros, hermosas recomendaciones, la verdad, impresionante lo suyo, lo tengo que decir, impresionante, muy muy lindas recomendaciones. Y aparte de eso, digo, la recomendación que uno siempre hace es, bueno, leer autores contemporáneos, porque son los que te están hablando de lo que está pasando hoy, o tienen una mirada que tiene que ver con tu contemporaneidad, o con tu situación, o con situaciones que nos atraviesan, porque obviamente hay que ir a los clásicos, y está muy bien, y hay clásicos que son libros que ojalá uno alcance a leer. Pero claro, arrancar por los clásicos, como a veces pasa en secundario, que viste, te tiran un libro por la cabeza y a veces son complejos los libros. Y la verdad que estos libros contemporáneos son mucho más sencillos, más fáciles de leer y profundos aparte, pues no se quedan ahí. Justo estos dos libros que has mencionado, digo, son libros que tienen terceras, cuartas lecturas, si uno quiere, puede profundizar y sobre todo se enganchan a los pibes, imagínate. ¿Qué es lo que más queremos que los pibes agarren los libros, viejo? Sí, que agarran el libro y aparte que pasen un buen rato con lo que sea, ¿no? Exacto. Y le también es una forma de pasar el rato. Yo pienso como en cuando yo fui a la secundaria hace muchísimo tiempo, pero que no había ni en nunca los textos obligatorios para leer, sobre los cuales después tenías que tomar un examen y teníamos que rendir exámenes sobre eso, nunca eran libros o textos de autores contemporáneos. Olvídate, claro. No pasaba eso. Y luego por ahí que que me gustaba leer. Yo tengo también la búsqueda, la intriga, lo hacía un poco por mi cuenta, pero la verdad que conocí un poco más y digo, che, ¿por qué no estamos leyendo ese libro en la escuela? Está buenísimo. Exacto. Nos tiraban ahí el Quijote, nos tiraban unos libros así tremendos por la cabeza, el poema del mío Cid, en fin, bueno, todos temas muy identificatorios, ¿no? Pero bueno. Sí. Y ahora por suerte, también creo yo, yo fui a la escuela en los 90, que eso, bueno, implicaba muchas cosas más, aparte, ¿no? Sobre todo de la posibilidad de acceder a la cultura. Hoy por hoy hay montones de herramientas también para docentes y para estudiantes para acceder a un montón de textos. Pienso también, por ejemplo, algunas como reversiones que se han hecho que se han hecho de clásicos de literatura en cómic, en una clave, no solo en cómic, sino en otra clave, con otra clave de lectura, como por ejemplo está el Guacho Martín Fierro se me fue el nombre de Oscar Fariña, claro. que hace la historia de Martín Fierro, también con un poema, un largo poema épico en octavas, cuyo protagonista, en vez de ser el Gaucho Martín Fierro, bueno, justamente es el Guacho Martín Fierro, que es un pibe de una villa, y tiene la misma lógica de la aventura, ¿no? La misma lógica de lo que sucede con Martín Fierro, le pasa a este pibe, pero a principios del siglo XXI, post-crisis del 2001, y hace esa relectura. Entonces, tener la posibilidad de decir, che, mira, está el Martín Fierro, que es el libro de la literatura nacional, Sarasa, y también podés hacer esta otra lectura, pensándolo como en la situación de aula, ¿no? Y también puedes leer este otro, que es un tipo que exacto, agarró eso mismo y lo trajo acá. Lo mismo sucede con Gabriel Corazón Cámara, que hizo las aventuras de China Iron. Que corrió el foco del chabón y lo puso en la chabona. En la, ¿no?, chabona que estaba ahí. En la esposa, la pareja de Fierro, que es la que queda, obviamente, la que una gran pregunta, ¿qué pasaba con la esposa de Fierro? Mientras Fierro le pasaban todas las cosas que pasan a Fierro, ¿no? Escúcheme, y aparte una aventura también fantástica total. ¿Podemos ampliar esto o muchas cosas más? Porque la verdad que es súper interesante, pero el tiempo lamentablemente nos corre. Las agujas del reloj nos están por acuchillar. Así que nos corre más que el Ministerio, no creo. Pero bueno, muchísimas gracias por la columna, muy ilustrativa, muy linda, y bueno, sigamos por ese camino, me gustó. Saludos a toda la oyentada, y espero que sigamos bien, que estén todos rejuvenecidos para este semestre. Claro que sí. Bueno, un abrazo grande, don Javier. Nos vemos, saludos. Nos vemos, chau chau. Era Javier Piccolo con su columna de libros, interesantísimo para el día de hoy. Vamos a un momento de piedad musical, Ulises, si a usted le parece, ¿no? No volverá a pasar, pero si volviera a pasar, sé que sería tu debilidad. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Solo dando y dándole sin parar. Tú me decías que morías por mí. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Solo dando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Tú me dejaste el cuerpo caliente, infierno, pero me dejaste el corazón frío, invierno, soñando que contigo es que duermo. Dime, papi. Dime, mami. Esa noche, ¿quién la borra? Tú me besaste y se me cayó la gorra. Sin mucha labia, sin mucha cotorra. Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra y que la luna nos supervise. Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices. Hicimos pases que yo más nunca hice. Tú te mojaste pa' que yo me bautice y me ponga serio, serio. Tú y yo juntos creando un imperio. Esos ojitos tienen un misterio, pero al final nada de lo nuestro fue en serio. Y ya me ha pasado que me han ilusionado, y ya me ha pasado que me han abandonado, y ya me ha pasado que no está a mi lado y ya me ha pasado. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Estaba dando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Solo dando, dándole sin parar. Yo encima de ti, tú encima de mí. Que yo me iría otra vez pa' Japón. Hey. Papi, qué penita tú, qué maldición. La paleta dulce, azúcar de algodón. Y es la única que me llega hasta el corazón. Ya no me olvida la suerte estallada. Se me enredaba el pelo en la pantalla. Sabes que solo lo hago de leyenda. Lo subo al cielo, yo soy su mesaya. El Benito es un diablillo y es un ángel. Lo tengo juqueado como si fuera Tate. Baby, entre nosotros nunca competimos. Si preguntan, dice ella, todo lo recorbate. Y ya me ha pasado, que me han ilusionado. Y ya me ha pasado, que me han abandonado. Y ya me ha pasado, que no está a mi lado. Y ya me ha pasado. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Estaba dando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Estaba dando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Temperatura 9 grados en este momento. Y vamos a saludar, estamos en dúplex con nuestra en radio amiga, la mosquitera, y aquí los saludamos, les saludamos desde Parar la Olla, desde Radio Comunitaria Cuyum, le damos la bienvenida a este dúplex. ¿Cómo están, compañeros? Ahí, aquí estamos Lucio, Mariela, Esteban, Paula, ¿cómo están por ahí? Muy, muy buenos días, compañeros, qué lindo escucharlos. Bueno, acá también estamos esperando esta conexión ansiosamente para poder compartir un poquito de información y de lucha unidos en la comunicación popular. Acá tenemos a Ángeles, acá en este momento está conmigo acá en el estudio, pero también anda en producción, lo tenemos a Ulises en la operación, don Darío que está siempre ahí metido, y bueno, yo quien les habla, Fernando. Un abrazo grande para todos ustedes. ¿Cómo andan? Gracias, por ahí, compañeros. Igualmente para ustedes ahí, un gran saludo, un placer, la verdad, poder hacer esta conexión, porque realmente entendemos que desde la comunicación alternativa, popular, estamos en este pie de lucha, y vamos a hablar un poquito de lo que fueron las paritarias docentes, que después de mucho charlar y de poder llegar al acuerdo de hacer el paro que se hizo después de las vacaciones, el gobierno y el SUTE no llegan a un acuerdo, por lo tanto el gobierno hará el aumento por decreto. Y el SUTE, analizando esta medida, sí, con una sensación de enojo importante, porque la idea era poder ser escuchadas, que pudieran llegar a un acuerdo en la mesa paritaria, para mejorar no solamente el sueldo de los docentes, que es realmente de pobreza, pero también condiciones edilicias, condiciones de trabajo para los heladores, y bueno, un montón de cosas que no han sido escuchadas como de costumbre el gobierno de Juntos por el Cambio. Nosotros entendemos que esto habla de una importancia, digamos, secundaria que pone este gobierno en cuanto a la educación. Entendemos que realmente no le importa la calidad de la educación, por ahí solamente habla de cantidad en cuanto al aumento de horas, y están haciendo una serie de discursos de hace un tiempo acá a esta parte, donde intentan generar más incertidumbre en lo que es la educación, como si aumentar la cantidad de horas fuera fundamental para mejorar la calidad. Y sabemos que no es así. Por lo tanto, entendemos que esto no es solamente una discusión salarial o de mejores condiciones de trabajo, que sería fundamental, pero esto es decimos que es una voluntad política que no tiene de mejorar la educación. No sé qué ustedes piensan. No, y aparte coincido absolutamente con lo que plantean ustedes, compañeros, pero les cuento también que, bueno, los que transitamos las aulas conocemos, digamos, al perro porque lo hemos visto andar hace tiempo que lo vemos andar. O sea, y el maltrato ha sido permanente e infundado, y aparte también notorio en pequeñas decisiones. Desde, no sé si recuerdan, cuando nos pusieron esa maquinita, apenas empezó la gestión de Cornejo para tomarla, porque claro, ha estado siempre el prejuicio de que trabajamos, los docentes trabajamos poco, somos chantas, no vamos, faltamos, nos comemos las tortitas de los alumnos, no sé si recuerdan a Correa diciendo que nos comíamos las tortitas de los alumnos. Bueno, y lo primero que hicieron fue poner, por ejemplo, una inversión millonaria para poner unas maquinitas para ver si llegábamos tarde. Bueno, esas maquinitas hoy están en desuso. Porque claramente la estadística marcó que la enorme mayoría de los trabajadores, como otros trabajadores de la educación, cumplimos nuestro horario, como corresponde, y cumplimos con nuestras obligaciones. Pero digo, desde esa hasta miles de cosas, bueno, la desaparición de los lácteos en las meriendas, que nos tengamos que pagar nuestro papel higiénico y nuestro jabón en las escuelas, ni hablar de los chicos, ¿no? Bueno, después vino la pandemia con la advertencia dura de que teníamos que capacitarnos, porque no vaya a ser que estuviéramos en nuestras casas sentados sin hacer nada, cuando los que sostuvimos la educación en la pandemia fuimos los docentes. Bueno, y así podemos seguir avanzando y avanzando hasta esta última decisión que se tomó en media, por ejemplo, de hacer un acrecentamiento de horas, cosa que es necesaria porque hace 8 años que esta gestión no lo hace, no lleva adelante el concurso como corresponde, y lo hacen a mitad de año, dejando un montón de gente sin trabajo a mitad de año, a mitad del río, perdiendo sus horas, su trabajo, cosa que ya sabían. O sea, todas decisiones, incluso decisiones, hasta las decisiones que tenían que tomar y que tenían que hacer, y que digamos que eran las que correspondían, como por ejemplo hacer un concurso de acrecentamiento, lo han tomado sin pensar que detrás de cada numerito hay una persona. Y me parece que ahora están pagando un poco el precio de eso, de manejarse, como bien decís vos, con la planilla del Excel, con el numerito, sin ver que detrás hay personas. Ni hablar de los compañeros celadores, ¿no?, que están sufriendo con un sueldo realmente famélico, condiciones de trabajo, bueno, nada, ¿qué vamos a ampliar, ¿no? ¿Qué les vamos a ampliar sobre la situación en la que está la educación, que desde ya no tiene que ver con hoy? Entonces, sorprende que se muestren sorprendidos ellos, digamos, ¿no? Eso sí me sorprendió. Ya lo creo que escuchar a los integrantes del gobierno decir que no sabían por qué los docentes paraban, si la mesa paritaria estaba abierta, como diciendo, nosotros estamos haciendo todas las cosas bien y no entendemos por qué los docentes paran en este momento, cuando... Sí, creo que es un paro político, más que nada. Claro, por supuesto. Esta fue otra de las cosas que no tenía... Yo creo que la politización es una excusa, claro. Por lo menos lo que viene desde el gobierno de Suárez, es una excusa, ¿no?, para tener argumentos para poder dar este aumento por decreto, que ya lo tendría totalmente pensado y decidido de hacer, ¿no? Que es como se viene manejando, perdóname que te corte, pero digo, es como se viene manejando últimamente desde la gobernación de Cornejo a la actualidad, se viene manejando de esa manera. Uh-huh. No quieren el aumento de la propuesta que estamos ofreciendo, bueno, listo, vamos al decreto, chao, y las cosas salen por decreto, como lo hizo Macri en su momento con los DNU que sacaba. O sea, un montón de cosas más que han hecho desde Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. Y hola, ¿cómo están? No quiero dejar de mencionar el famoso ITE en aula, claro. Único en el país, que lo único que hace es crear y aumentar la feminización de la pobreza, teniendo en cuenta que las mujeres generalmente están en el cuidado de sus hijos, sus familiares mayores, y siguen faltando por cuidado. Entonces, las estadísticas no salen porque el ítem aula no ha corregido ningún ausentismo, porque las docentes, mujeres que están en el cuidado, lo siguen estando. Lo único que se ha logrado con eso es la feminización de la pobreza, la baja de los salarios, generalmente y mayoritariamente de las mujeres trabajadoras de la educación. Terrible. Buenos días, compañeras. Aquí Paula les saluda, que me sumo a la mesa. Esto que ustedes están señalando me parece que es importante, entendiendo algunos factores que ha generado quienes gestionan las políticas públicas, ¿no? Que lo reducen a lo salarial, donde la discusión en las paritarias siempre se focaliza, obviamente, ante una gran necesidad de los trabajadores y trabajadoras de la educación pública, y queda como en segundo plano las condiciones edilicias donde se trabaja y donde se va a estudiar. Lo menciono porque yo provengo de Moreno, del conurbano bonaerense. Hace 4 años explotó una escuela que estaba constantemente la manifestación de que eso podía suceder. No nos asombró. Yo estudié la secundaria con paredes que estaban electrificadas, digo, como para comprender que no nos podíamos apoyar mientras estábamos estudiando en la pared de la escuela. Esta situación llevó a que la comunidad se organice. Obviamente, así en Buenos Aires no está el ítem aula, como ustedes están señalando, entonces la comunidad educativa pudo hacer lo que se conoce como el morenazo, salir a las calles, y hasta que el Estado no resuelva las condiciones de las escuelas de ese municipio, de ese distrito, no se iniciaban las clases. Así sucedió que mi hija, por ejemplo, por un año no fue a la escuela, estudió mediante a ir a buscar la tarea en la puerta del establecimiento educativo y mediante las redes virtuales, que luego sería un método que se utilizaría a partir de la pandemia y el aislamiento social. Creo que ahí lo que aparece la importancia de nuestro rol como medios comunitarios, comenzar a discutirle a nuestros propios compañeros de clase, señalarle que está bien que se focalice en lo salarial, pero también tenemos que resolver cuestiones estructurales, que es justamente las condiciones donde nuestros pibes y pibas van a estudiar. Y me parece que ahí es fundamental la pregunta, con respeto a nuestros compañeros y hacia quienes administran las políticas públicas, que tienen una decisión clara y inamovible de cómo van a gestionar las políticas públicas, y eso está claro. Acá en Mendoza, en Moreno, en Formosa, en Neuquén, en cualquier lado, las políticas públicas están dirigidas con la misma sintonía, más allá de los colores políticos. Sí, sí, coincido totalmente, Paula. De hecho, bueno, recordemos también que aparte, a esta administración que le gustan tanto los números, en 7 años han construido 6 escuelas, que eso también es parte del malestar. O sea, eso se nota en el día a día en las aulas. Nosotros, el crecimiento de la matrícula, de la cantidad de chicos que tenemos por curso, año a año es notoriamente superior, ¿no? Nosotros estamos con un promedio de 30, 35 alumnos aquí en zona semirural, en el Algarrobal o en la Valle mismo donde yo trabajo. Estamos viendo año a año las aulas superpobladas. Obviamente los edificios se van deteriorando por una cuestión lógica, somos muchos los que transitamos por ahí, los celadores en general son poquitos y están sobrecargados, y bueno, el edificio se va decayendo. Y también aparece la idea. Yo, siendo docente, he ido a soldar una reja, por ejemplo, ¿no? Que uno te pone siempre en esa... Esta administración nos ha puesto a veces en esos dilemas. Es decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Viste? Porque, bueno, como uno también lo haces por vocación, porque querés, porque es tu escuela, porque tenés una... sos parte de la comunidad, pero al mismo tiempo también sabés que... Bueno, o los docentes pagando internet en las escuelas. Eso es, te diría que en media es un común denominador. O sea, las escuelas tienen internet porque los docentes las están pagando, ¿no? Con el sueldo que le paga esta propia administración. Y lo que contás de Moreno es totalmente replicable en nuestra provincia, por lo menos, ¿no? Encontrás situaciones edilicias que son tremendas, terribles. Y es cierto que, bueno, también cómo los temas se entrelazan, ¿viste? Si no hubiese esta inmensa cantidad de dinero que vuelca la administración de Suárez, en este caso, en pauta oficial, que es una cantidad que da escalofríos, ¿no? Alrededor de 3.500, no quiero decir una barbaridad, pero porque no tengo el dato preciso, pero es una barbaridad de dinero que se vuelca para nada, invisibilizar este tipo de situaciones. Y bueno, ahí estamos nosotros, ¿no? Los medios comunitarios, la comunicación popular. Y también no quiero dejar pasar esto que comentaba Fernando, porque esa plata que se destina a esta pauta publicitaria pagada, vamos a decirlo así, se saca también desde de lo social, porque la educación en cuanto a lo social, la educación es más, la Dirección de Gestión Educativa Social fue vaciada prácticamente. De ahí se cierran los jardines maternales que supimos de Eva Perón, los CENS como el Violeta Parra, bueno, y cuántas otras coberturas que nosotros hemos realizado aquí desde la educación con gestión social, que realmente ha sido vaciada. Ha sido vaciada por este gobierno. Ya venía Cornejo haciéndolo, y este gobierno directamente cierra la Dirección de Gestión Educativa Social. Y justamente con lo que está señalando, la respuesta que se le da a quienes reclaman por mejores condiciones laborales y salariales es la persecución, ¿no? Porque Moreno se sumarió a los compañeros que salieron por Sandra y Rubén, y aquí justamente sucede lo mismo. Se persigue y se imputa justamente a quienes luchan por mejores condiciones. Sí, tal cual. Bueno, con esta administración surgieron las listas para cuando los primeros paros que se claro, hicieron, que los hacíamos muy poquitos, digamos, por el tema del ítem aula, y es comprensible aparte porque es un descuento muy importante en el sueldo. Lo primero que mandaban era, que le pedían a los directivos, es que completaran la lista a primera hora con todos los docentes que se habían adherido al paro. O sea que esa es la primera información que se requería antes que, no sé, si estaban funcionando bien, si había gas, si no habían problemas de edilicios, ver quiénes eran los compañeros que se habían adherido. Y bueno, rápidamente, con esta administración uno puede pensar, bueno, sí, está bien, me van a hacer el descuento del ítem aula, pero da para pensar también, decir, bueno, ¿por qué necesitaban tanto esa información? ¿O por qué tanto hincapié en, a ver, armemos la lista de quiénes son los compañeros que están parando? Vidal, en su gestión en la provincia de Buenos Aires, digamos, estos se reproducían en esa matriz política. Claro. Se sigue haciendo, bueno, obviamente. No dejemos de ver esto, que Mendoza, en el gobierno anterior, Mendoza se veía como, el gobierno nacional, hablo, se veía como ejemplo. Claro, modelo. Un laboratorio. Como modelo. Uh-huh. Cornejo con el ítem aula, y exacto, a su vez, después, la Vidal tomó, no lo del ítem aula, pero sí lo de la lista estaba. Claro. Tal cual. Que, bueno, en la gestión anterior del SUTE, hubieron varios compañeros ahí, imputados, sí, por causas que no los dejaban hacer, tomar horas y demás, justamente por esto que hace el gobierno de Juntos por el Cambio, que es armar causas a claro, quienes si no tenés la causa, te la armamos. Claro. Sí, lo más sencillo, y quizás puedan coincidir conmigo, compañeros, es que quienes están en el medio son les pibes, claro, que van a estudiar, que ven esta desidia por parte de las estructuras edilicias, de también las condiciones laborales, y donde también la reman, ¿no? Porque tienen grandes dificultades, igualmente van a estudiar en las peores condiciones, porque cuando se generó lo del aislamiento social, perdóname que termino, cuando se generó lo del aislamiento social, se consideró que iba a ser virtual, pero no todos los pibes tenían las condiciones para conectarse. En absoluto. Entonces hacían esfuerzos enormes para estudiar, incluso los docentes, como decía Fernando. Me parece que ahí está la clave de nuestro rol. Ahí, justamente, el rol de la radio, entender y focalizar a los pibes y decir lo que no dicen los medios hegemónicos. Tal cual. Bueno, a nosotros nos pasó que nuestra compañera Alejandra Pedone, que para los compañeros, de la otra radio, les comentamos, Alejandra Pedone, la compañera acá de la radio, es jefa de preceptores y preceptoras en un colegio técnico acá de Godoy Cruz. Ella tenía que salir a llevarle a estos chicos y chicas que no tenían internet en su casa, salir a llevarle las tareas. O sea, podemos como poner ejemplo concretamente en eso, ¿no? Después, otro ejemplo concreto que tengo con falta, o sea, con problemas de edilicio, es mi hijo va a un colegio donde no pueden prender la estufa, estamos en época invernal, no pueden prender la estufa porque no funciona, o porque si funciona pierde mucho gas, y después no tienen, las ventanas no tienen vidrios. sea, tienen un plástico que lo tiene que estar acomodando permanentemente. Y justamente eso que vos decís en el aislamiento, pibes que estudian cerca de la montaña, con las consignas que había dado el Estado, con las ventanas abiertas, todas las cuestiones, estudiaban en las condiciones que estaban haciéndolo, ¿no? Digo, como para comprender que a veces quienes dirigen las políticas no observan las particularidades de cada territorio. Bueno, un poquito más allá, a mí me parece que no les importa. No les importa. Claro. Bueno, sería importante, pues pienso que si hubieran escuchado, por ejemplo, este dúplex que estamos haciendo, podrían llevarse en la carpetita varios ítems para entender por qué pasó lo que pasó y no sorprenderse tanto, ¿no? Otra cosa que se me viene a la mente así libremente, no sé si se acuerdan, cuando quisieron meter por la ventana en plena pandemia la ley esta de educación en Mendoza, la reforma que nos ponía a competir en las escuelas como una especie de juego del calamar para ver a quién le iban a dar fondos si nos poníamos las pilas y emprendíamos una educación exitosa, ibas a ser acreedor de una cantidad de dinero, y si no, bueno, te iba a tocar menos, ¿no? Esa reforma horrible, que a pesar de la pandemia, no la pudieron imponer, porque tuvieron un primer traspié, no sé si recuerdan, que se hizo un caravanazo bastante importante y tuvieron que retroceder. Tal cual. Y yo voy a meter a la voz ahí de los más pequeños, que son los que van a los jardines maternales y a los primeros grados, que son los que más han sufrido de la pandemia porque estaban justo en una bisagra, como insertándose en el colegio, claro, o en el jardín, y han quedado en ese vacío. Y voy a poner la pata acá de los CEOs y de los jardines maternales de gestión social, que vos hablabas que tienen tremendo vacío legal, porque los administra un municipio, pero les paga la Dirección General de Escuela, pero son contratos que apenas un docente de jardín maternal quiere levantar un poquito la mano, le quitan el contrato, lo dejan, por ejemplo, o sea, es muy difícil conseguir una voz que a mí me ha pasado como productora tratando de buscar esto para poner la voz de los problemas graves que tiene el CEO, y realmente los docentes de jardines maternales están como asustados porque cualquier cosita, ahí nomás les quitan el contrato, además de que están contratados, no tienen vacaciones, reemplazo, el municipio les dice que trabajan para ellos, la Dirección General de Escuela no les emiten un bono de sueldo, o sea, vacíos legales y conflictos por todos lados, que quienes lo sufren, los más peques. Entonces, bueno, nuestro rol de visibilizar esto es como fundamental. Bueno, o sea, básicamente nos hemos estado dando fuerza, chicos, en el trabajo que estamos haciendo y en que estamos por el buen camino, y que estas cosas que estamos diciendo acá no las vamos a escuchar mucho por otros lugares. Así que, salvo que no sean medios comunitarios. Al contrario, se paga para que escuchen estas cosas. Claro. Totalmente. Tal cual. Bueno, compañeros, entonces vamos a seguir tratando de compartir estas miradas, estas reflexiones de las radios alternativas, populares, comunitarias, que justamente están destinadas a eso, a poder mostrarle a la comunidad cuáles son las verdaderas intenciones a veces de estos gobiernos que obviamente lo último que piensan es en los que menos tienen, en la educación, en la salud, en lo que es primordial, bueno, es en lo último que piensan. Esa es nuestra mirada y nuestra posición aquí. Exactamente, coincidimos y suscribimos al pie totalmente lo que ustedes acaban de decir, compañeros. Un abrazo y una alegría que podamos estar y seguir en la comunicación y juntes sobre todo. Gracias, compañeros, un abrazo enorme ahí a todos todos los integrantes de La Mosquitera. Abrazo, lo mismo para ustedes. Bueno, ahí estábamos haciendo un poquito de catarsis con los compañeros de Radio Cuyum, y la verdad que bueno, nada, la cosa eso es lo que pasa, la verdad, cuando ya es tan grande no la podés tapar medio con la mano, por más que pongas millones y millones de pesos. La realidad se está rebalsando por todos lados, digamos, ¿no? Y en la educación son muchos años. Mirá que, por lo menos en media, hubo un importante cuerpo de docentes que apoyó esta gestión y que veía en esta gestión un cambio para bien, ¿no? A favor de la institucionalidad, sí, de la honestidad y de un montón de valores que la propia gestión vendió,

Estamos en San Martín hoy, en bueno, lo que es el plenario provincial del SUTE, y ahora estamos con una representante de Tunuyán. Su nombre, disculpe que le pida el nombre de nuevo. Buenos días, soy Daniela Chacón, representante de la escuela, o sea, delegada de la escuela 1434, presidente Irigoyen de Campo Los Andes. Es bueno, una escuela rural. Perfecto. Usted como integrante de la lista Azul Naranja. Bueno, con respecto a esto que se está por empezar, ¿qué mandato trajeron? Nosotros trajimos un mandato por 72 horas de paro, siempre contemplando y viendo que tenemos, gracias a Dios, el gran apoyo de los padres, que es muy importante. Y nosotros, sobre todo, eso tenemos que apoyarnos en los papás. La comunidad nos está apoyando. Entonces tenemos que darle adelante este paro, que ya que el gobierno no nos acompaña y nos ha abandonado totalmente. Sí, ¿por qué el apoyo de los padres? Porque ya no se puede tapar más escuelas sin baños o con un solo baño, escuelas con módulos para poder tener clases, escuelas sin techo, como lo que pasa en Santa Rosa con el IES, por ejemplo, que más allá que pertenece a otra, a otro departamento, pero igual está es así, es un abandono tremendo y sistemático de la educación pública. Nosotros tenemos también, aparte de este abandono, el medio de transporte. Yo viajo 30 kilómetros, hago dos transbordos porque nos han sacado la única movilidad que tenemos. La escuela están terminando la escuela nueva, compartimos con un secundario, realmente sin gas. Empecé el lunes en mi aula sin gas porque habían roto la cañería, las tortas, la leche, los celadores, bueno, un abandono total hacia nuestros niños, porque los docentes estamos acostumbrados, creo, a esto, pero los niños no. Nosotros nos debemos a los niños, y gracias a Dios los padres se han dado cuenta de todo esto. Los padres son los que nos acompañan. Yo voy a decir una frase que la digo siempre dentro de mis compañeros, y me atrevo, y gracias por la confianza, yo digo que en este momento tenemos el sartén nosotros por el mango. Entonces, si tenemos el sartén por el mango, aprovechemos a que la comunidad nos acompañe, a que los padres nos acompañen y darle mejor calidad educativa a nuestros niños. Ellos son nuestro futuro. Bueno, y particularmente, vos te referís más que nada, digo por el tema del sartén del mango, mango de sartén, digo, es una situación tremenda que está pasando hoy, que es la persecución sindical, persecución de la criminalización de la protesta social, que es tremenda, ¿no? Recién hablábamos con Karina Sedano, lo que está pasando con Roberto Macho y los demás secretarios generales del sector salud, lo mismo puede pasar con cualquier otro sector. Por eso tenemos que estar más unidos que nunca, unidos para que esto no pase. Esto es un atropello de nuestro gobierno, digamos, entre comillas, que nos está sobrepasando. Y si nosotros nos quedamos, nos van a pasar por encima. Nosotros tenemos derecho a una huelga, tenemos derecho a un paro, y así como tenemos derecho, tenemos obligaciones de atender a nuestros niños y estar en buenas condiciones dentro de una escuela. Nosotros tenemos, aparte de derecho, tenemos obligaciones. ¿Quién nos ampara? Tenemos una constitución. Entonces, si nosotros tenemos derechos, ¿por qué nos tienen que avasallar esos derechos? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque no le gusta lo que estamos haciendo, no hemos cansado, sí. Tenemos sueldo. Yo sí tengo 28 años en la docencia y gano 70 mil pesos en mano. ¿Qué hago con 70 mil pesos en mano? Y diga, no voy a poner, tengo compañeras recién iniciadas con 35, 40 mil pesos. Y no hablemos de los celadores. Los celadores son los pilares de nuestra escuela. ¿Por qué tan bajo ese sueldo, por Dios? ¿Por qué la dignidad del trabajo? ¿Dónde vamos a trabajar? Tenemos que estar contentos, con buenas condiciones, que tengamos gas, que tengamos agua, que nos sintamos todos cómodos. ¿Por qué? ¿Por qué todo este avasallamiento? Yo quisiera preguntarle al señor gobernador o a sus ministros o a alguien que esté con él o sus asesores si viviría con este sueldo y si sería, le hago un cambio, que él se vaya a la escuela y yo me voy a la casa de gobierno. A ver, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? Le invito al señor Tomás que nos dé, aunque sea la cuarta parte de su sueldo, y que lo distribuya entre los celadores y docentes. ¿Sería capaz? ¿Estaría en condiciones? ¿Ellos estarían en condiciones de hacer eso? Yo creo que no. Porque dice que no ha estado nunca en la educación pública. No, nunca. Es más, ellos hacen todo detrás de un escritorio. Los invito a caminar, los invito a recorrer como yo recorro. Yo, desde los 28 años, soy siempre maestra de escuela rural. Los invito a viajar, los invito a ver que recorren la escuela. ¿Por qué no recorren las escuelas? Recorren las escuelas y... Bueno, ahí era la comunicación que teníamos con Ángel Basile. Interesantísima el testimonio de primera mano de los docentes. Para que ojalá algún funcionario esté escuchando este testimonio, esta entrevista. Bueno, la charla que tuvimos recién con los compañeros de Radio Cuyún, recordando, conmemorando el aniversario de la muerte de estos docentes en Moreno, por problemas edilicios, por la explosión de un escape de gas. Bueno, que tengan en cuenta esto, que lo escuchen y que sepan lo que está pasando en las escuelas que ellos administran, porque como encargados de la administración de un espacio, pareciera que no son conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? Pareciera que no tienen idea de lo que pasa en las escuelas. Bueno, acá tienen testimonios, para que después no se sorprendan, no digan, uy, no sé qué pasó, este paro puede ser político, hay intereses detrás, ¿no? Bueno, está bueno que tomen nota y que sepan cuáles son las situaciones por las cuales los docentes están cansados, están muy mal pagados y están sobre todo desesperados en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, a esta situación no se llega de un día para el otro y la han provocado ellos. Que dejen de echarle la culpa a cualquiera, porque los responsables, primeros y últimos, son ellos, como estaba mencionando muy bien recién la compañera ahí con Ángel. Hola Ángel, ¿estás en contacto? Hola. Hola, hola, hola. No lo tenemos todavía, el querido Ángel. Hola, ¿no? Hola. Hola, ahora sí te escucho. ¿Estamos ahí nuevamente? Hola. Hola, ¿vos me escuchas bien? Ahora sí, ahora te escucho, ahora te escucho bien, ahora bueno, te escucho bien. Bueno, estaba... Yo no, pero lo importante es que se escuche lo que vamos a contar. Bueno, no sé si se alcanzó a expresar... No, clarísimamente. ...la maestra de Tunuyán. Clarísimamente, y justo, no sé si vos estabas escuchando, pero antes de la maestra hicimos un dúplex con los compañeros de Radio Cuyum y estábamos justamente dando vueltas sobre estos mismos temas y explicando lo que decía yo, explicándole al gobierno, porque vieron que después cuando surgió el paro, ellos mismos se mostraban sorprendidos y no entendían el porqué del paro. Bueno, justamente, ojalá que haya algún funcionario, aunque sea de cuarto rango, de tercer rango, quien sea, porque acá le estamos dando las razones de por qué los docentes están en una situación desesperada. Los trabajadores de la educación, no los docentes, sino los trabajadores en su conjunto de la educación, ¿por qué estamos cansados? Bueno, este testimonio que estabas recabando vos es clarísimo y en primera persona de cuál es la situación que está atravesando hoy la educación en Mendoza, ¿no? Tal cual, y sobre todo que la educación, en tanto, el territorio más áspero que hay... como es el sector rural, donde las distancias son tremendas, viste que habló, el tema del transporte, el claro. Abandono, no había gas en su escuela, viejo. El lunes hizo un frío bárbaro. Y lunes. Te agrego un dato más, Ángel. Cuando no hay gas en las escuelas rurales, que a nosotros nos ha pasado, con frío, que nos decían, abríguense bien porque mañana llenan el Zeppelin de gas. Entonces, abriguémonos y aguantemos así hoy, total, mañana. No, o sea, estamos claro. Yendo, estamos y hasta eso nos estamos acostumbrando, porque desde supervisión bajaba la orden, no corten las clases, sigan, y estábamos ahí todos tiritando porque, bueno, hay que seguir, ¿no? Hay que llenar la planilla, hay que poner que no se paró, que no se cortó la educación, que cumplimos con los 190, con los 200 días. Pero claro, en esas condiciones estamos cumpliendo con los 200 días, ¿no? Bueno, hay mucha bronca con eso. Bueno, y no escapa, viste que le di pie para que opinar con respecto a la persecución sindical, pero no escapa la discusión esta, que hemos tomado la palabra de distintos sectores de departamentales. Ya vamos a escuchar la voz de algunos de ellos, y que el reclamo no solamente es por el tema de salario, el tema de las escuelas, sino también la persecución sindical o de la criminalización de la protesta social, que ya se está instalando, ya se instaló, pero ya ahora es obscenamente evidente lo que está pasando. O sea, es también un poco lo que hablábamos antes con los compañeros de la Radio Cuyún. Empezó con esta gestión desde que nos empezaron a marcar el dedito con el horario, la planillita cuando parabas, a ver, lo primero que tenían que llenar los directivos es la planilla con aquellos docentes que estaban parando. O sea, estos métodos pseudo policiales y de control que han querido instalar y que la verdad son lamentables. Pero, aparte de esto, de los controles, de la persecución, del tema de trabajar todo el tiempo un poco bajo una velada amenaza, es la precarización. Porque si vos me decís, mirá, te trato como en una empresa privada, acabas de empezar a trabajar como porque queremos, justamente, han puesto directores en la DGE que no han tenido un día de trabajo en la escuela pública, como ustedes bien señalaba la maestra recién. Es gente que viene del ámbito privado con una mentalidad empresarial, pero claro, me pones todos los límites y todas las normas de una empresa, pero me pagás, me mantenés bajo la línea de pobreza, ¿no? 47.000 pesos está cobrando un docente que recién se inicia y la canasta básica es de 100.000 pesos. O sea, cobra la mitad que la canasta básica. Y ni hablemos de los compañeros celadores, ¿no? No, olvídate. Tomamos la palabra también de un compañero celador. Está también, repito, están los audios. Si no salen al aire, van a salir en la nota que seguramente se va a escribir con respecto a esto. Hasta ahora la gran mayoría se van a pronunciar a favor del paro por 72 horas. Digo la gran mayoría porque es como una encuesta boca de urna, viste, que, claro, que se ha estado en tanto el mandato. Igual ahora el plenario provincial va a abordar otros temas. Pero repito, y no quiero ser redundante, pero es inevitable. Lo que más se está comentando es el tema de la persecución sindical. En tanto Roberto Macho, en tanto otros también que hay, que son otros cuatro, que estoy hablando, Daniel Quintero de CIPES, pedido de captura, yo no sé cómo está hoy, Patricia Rutia de ATSA, Gustavo Ramón, de APEL, pedidos de captura directamente, en tanto que habían cortado la calle, porque habían cortado la calle. Así que genera un mensaje esto. Más allá que es totalmente inconstitucional, y se comprobó que es inconstitucional, pero igual genera un mensaje de miedo y de represión. Exactamente. Bueno, no sé si tenemos el audio. Sí, tenemos el audio que vos nos habías mandado. Es de un celador, ¿no es cierto? El de un celador, sí. Bueno, particularmente secretario gremial de SUTE en Alvear. Y bueno, yo les tengo que decir que me tengo que retirar. Yo, bueno, les mando un abrazo. Y bueno, esto va a continuar y estaremos atentos a lo que vaya a transcurrir en el plenario. Perfecto, muchísimas gracias, excelente trabajo como siempre, querido gato. Estamos en contacto entonces. Abrazo gigante. Bueno, era Ángel Basile desde Exteriores. Tenemos el audio que nos había pedido de ese compañero y después ya vamos a la música o a lo que Ulises disponga, ¿no? Karina Sedano, secretaria general de SUTE, plenario provincial que está por arrancar en instantes. Sí, estamos por arrancar con una gran expectativa y lo más importante para dejar en claro es que ayer, del último plenario, tuvimos casi 1.000 delegados. Ayer hemos tenido más de 1.500 en los plenarios. Es decir que, como decimos siempre, las escuelas están hablando y hablando y hablando. Así que bueno, ahora vamos a ver el debate en el plenario de, provincial, para ver cómo seguimos con el plan de lucha. Por los resultados vamos a tener paro, vamos a decidir qué modalidad de paro hoy, teniendo los resultados departamentales. Y bueno, y seguiremos lunes, martes y miércoles con paro, y veremos cómo seguimos hacia adelante. Hay que estar bien atentos a las convocatorias departamentales, hay que estar bien atentos a salir a la calle, hay que seguir unidos, organizados, hay que seguir de pie. El decreto no tiene que volvernos para atrás, al revés, nos tiene que fortalecer y decir que queremos paritaria y que queremos un aumento que esté por encima de los índices de inflación. Bueno, y hay una situación también, el tema de la unión. Digo, por esto que está, no podemos evitar la pregunta, lo que está pasando con otros sectores de gremiales, caso particular Roberto Macho, y la criminalización de la protesta social, que es tremendo. No solo Roberto Macho fue uno de los secretarios generales que fue apresado, pero habían otros cuatro más con pedido de captura. Sí, de APEL y de APSA. Nosotros inmediatamente nos enteramos que lo habían apresado, nos fuimos a la fiscalía a solidarizarnos. Como vos decís, por estar reclamando salarios dignos a nadie se lo pueden llevar preso. Al revés, este gobierno es antidemocrático, hace prácticas que creíamos que habían quedado atrás, pero bueno, la arbitrariedad la vemos también en los decretos, la vemos en cada una de las cosas que hace. Así que seguimos de pie, seguimos dialogando y hoy vamos a tener el plan de lucha para adelante. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Dale, gracias a vos. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco, del eco de un sentimiento. Hola, buenos días, queridas y queridos mosquiteros del colectivo. Quería decirles con respecto a lo que se está charlando sobre el tema docente, esta barbaridad que hacen con los maestros. Y lo que ocurre en los edificios y todas las cosas. El ítem aula ha sido mortal, porque se nos han muerto compañeros, se nos han muerto docentes. No nos olvidemos de la compañera de la Valle y de otros compañeros más que tenemos la educación en con luto. Yo creo que estos tipos saben perfectamente, no es que digan, ah, no sabíamos, ¿sí? Saben perfectamente en qué condiciones están las escuelas públicas. Por eso, como es una educación pública y del pueblo, no les interesa ni que pasen hambre los maestros, ni que los niños no tengan dónde ir al baño, ni que tengan desayunos, meriendas. Es decir, todo esto son conscientes, este gobierno es consciente de todo esto. Por lo tanto, repudiamos ese aumento que han querido dar. Y el ítem aula es algo que debemos denunciarlo, inclusive hay que hablar con los padres bien, porque parece que no saben qué es el ítem aula. Una cosa creada por Cornejo, anticonstitucional, por supuesto que la Corte responde a ellos, por eso la han declarado constitucional. Así que yo repudio todo esto como ciudadana de este país donde me he educado en la escuela pública y muchos de estos canallas se han recibido en las universidades públicas. Odian a los trabajadores, odian a los maestros. Ellos dicen y dijeron, con el populismo nada, nada de lo popular les interesa. Bueno, me enojo mucho, perdón. Bueno, muchos cariños, abrazos, está buenísimo el programa. Pa'lante, compañero. La distancia sutil, quizás tan real como una fragancia, un brevísimo lapso de estado de gracia. Thank you.

que para que nos cuente un poquito qué piensa o de qué va la cosa. ¿Cómo andás, Karina? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, lo mismo, muchas gracias. Acá Fernando y Darío en el estudio. Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, ¿qué se viene, Karina? ¿Qué hacemos? Bueno. ¿Compramos petróleo? Difícil la pregunta. Me parece que, bueno, es como, a pesar de que nos cuesta aceptarlo, me parece que es como uno de los últimos cartuchos que se está gastando la coalición gobernante. Me parece que veníamos muy mal, seguíamos peor, no dábamos, no se daban señas de recomposición de la situación, tenían muchos frentes económicos complicados, y creo que la llegada de Massa al gobierno le da contundencia a la política económica en este caso, le da cierto carácter de integralidad, de integración vertical y horizontal de la política, que necesita esta vinculación, esta articulación que no se venía dando, no sabemos muy bien si por cuestiones políticas o qué, pero bueno, no se venía dando. Parece que Sergio Massa viene como a condensar y a darle como una especie de relanzamiento al gobierno a poco más de un año y monedas que le quedan, ¿no?, por delante. Creo que viene con medidas no muy distintas. La verdad que cuando vos pensás en lo que anunció Batakis, no son muy distintas las medidas a lo que anunció Batakis, por ahí sí con algún grado más de detalle se han dado a conocer. Creo que, y ya con el diario del lunes, porque la designación de Batakis tenía fecha de caducidad y fue un stand-by, un paso, un puente, digamos, para que Sergio Massa pudiera llegar de una manera un poquito más ordenada, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente a veces en política parece que los peones se sacrifican, y bueno, en ese momento le tocó a Silvina Batakis hacer ese sacrificio, que bueno, para mí el presidente estuvo muy bien en reconocérselo públicamente, porque la verdad que es una economista muy sólida y muy buena. Y que, bueno, sabemos que no la va a perder el gobierno como funcionario. Ahora, de acuerdo a las medidas estas que ha anunciado Sergio Massa, que se estuvieron esperando muchísimo, creo que han estado a la altura de las expectativas, porque no se anunciaron dos o tres medidas superficiales, sino la verdad que me parece que vienen con una profundidad, o la profundidad del caso, con la profundidad que demanda la realidad económica. Algunas nos preocupan, obviamente, cuando se habla de ajuste o de austeridad fiscal, nos parece que enseguida se van a desarticular absolutamente los planes sociales, pero lo bueno es que viene con esto de, bueno, los vamos a auditar, los vamos a reorganizar, porque es cierto que hay mucha gente que pueden haber casos de gente que cobra planes sociales y no los necesita, o por ahí hay cuestiones medias difusas ahí, entonces bueno, está bueno que el Estado también ordene, justamente para que la política esté más focalizada y tenga mucho más efecto que el que está teniendo. Karina, buen día, Darío te saluda. Hola. Recién nombraba el tema de darle un poco de contundencia política al frente, que ha perdido, si se quiere, bastante la manija en este último tiempo. Vuelven a aparecer nombres que nos han preocupado muchísimo, que no son nuevos, que son viejos, en esta historia del manejo de la economía nacional. Daniel Marx, ¿no? Un viejo, viejo conocido en relación a deuda, encima de deuda fraudulenta. Vuelve a aparecer en escena José Luis Manzano también. Bueno, empresarios que, bueno, no le hacen para nada bien a la economía y a este país. Eso por un lado, ¿no? ¿Qué te hace pensar? Que si bien todavía no, obviamente, no hay ningún tipo de resultado, más allá del anuncio de las medidas, ¿qué te hace pensar que la manija económica de alguna manera está en manos de estos tipos nuevamente? Y ahí están mis resquemores, pero creo que, por desgracia, ¿no? Mientras peor es la situación económica y social, más grande es el sapo que te tienen que comer. Digo, más mayonesa le vas a tener que echar al sapo y no nos queda muchos grados de libertad más, digamos, los argentinos para no tenemos muchas más opciones. Uh-huh. Triste lo que estoy diciendo, muy triste. No sé, la verdad que sí, que me da como estos resquemores de decir, uy. Lo que tiene el equipo económico, que vamos a ver cómo le va en el desempeño, es que si bien aparecen nombres como el de Marx y algunos otros así como, ay, no me acuerdo, la economista que se está hablando como vicepresidenta, no me acuerdo el nombre, pero bueno, es una economista un poco más ortodoxa. Lo que le está dando lo que me llama la atención, ¿no?, del equipo económico que está conformando es la heterogeneidad de ideologías que hay ahí adentro. Lo cual puede ser un Frankenstein, que resulte pésimo, o puede hacer ese salto que necesitamos dar los argentinos de llegar a los consensos. Porque la verdad, que la gente que piensa o que le da la razón al economista o a las teorías liberales, también son argentinos, también tienen ideas y también merecen ser escuchadas, ¿no? Entonces, por ahí quiero pensar que hay alguna esperanza de trascender el maniqueísmo en el que hemos caído los argentinos desde hace muchos años. Veremos cómo sale, no sabemos, es un experimento así como, viste, estos tratamientos experimentales que ya te dan cuando estás en las últimas, bueno, creo, yo lo veo así esto. Uh-huh. Hay nombres que a mí muchos no me copan, hay otros que sí, bueno, digo, qué sé yo, en esto que tanto se le pondera a Sergio Massa, que es la capacidad de armar equipos y es el diálogo y bla, bla, bla, bueno, quiero pensar que está en ese marco, ¿no? Karina, voy a otra, más técnica y por ahí que nos ayude a esclarecer. ¿Qué significa? Anunció también que iba a terminar con la emisión monetaria y que el Estado, bueno, Argentina se iba a financiar con lo que recauda y con los créditos de entes privados. ¿Qué significa eso? Digamos, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo, qué, digamos, si sale bien, qué significa? O si sale mal, significa más endeudamiento. Eso por un lado, y por el otro, para cerrar la pregunta, lo decías también en relación al gasto público, que lo único que dijo, porque no anunció medida, es que se iban a reordenar, iban a ver como prioridades. ¿Cuáles serán esas prioridades, no? Bueno, las tendrá que establecer la política, esas prioridades, ¿no? Seguramente la prioridad es la gente que está en mayor emergencia. Uh-huh. Creo que esa debería ser la prioridad, ¿no? Uh-huh. El gasto público, nos han metido en la cabeza que es solamente planes sociales. Claro. Y no, uh-huh, hay muchas otras cosas en las que el Estado está gastando mucha plata y por ahí ese gasto se lo llevan justamente no las porciones de la población que más lo necesitan. La disciplina fiscal, a ver, yo soy un economista, me considero un poco más heterodoxa, ¿no? Y pero pensaba en el tema de la inflación y que hacemos esta lectura multicausal de la inflación, pero en la lectura multicausal está en la raíz de la inflación la emisión monetaria. Después tenés un montón de otros factores que la ayudan a propagar y que le dan inercia a la inflación, o sea, que la siguen como propagando en el tiempo, que es esa pelota que no podés parar. Ahora, hay algo que empujó la pelota, y esa es la emisión monetaria. En un momento del tiempo, cuando la cantidad de bienes en la economía es relativamente más escasa que la cantidad de dinero en la economía, se produce un ajuste vía precios, o sea, aumentan los precios. Ahora, yo creo que la Argentina tiene otro problema, que es que no logra que la cantidad de bienes suba. Entonces hay que mirar la oferta. Yo estoy mirando más de cerca cuáles son las medidas para bajar la tasa de interés a las pymes, para darles más facilidades a la contratación de personal, para darles más facilidades a la inversión, porque la pyme es la que te motoriza la economía, la que genera empleo y demás. Entonces, yo creo que ahí, con una tasa del 53% de referencia, el sector productivo, o sea, la cantidad de bienes que hay en la economía, no van a crecer tan rápidamente como si iba a crecer la demanda, y esto va a volver a generar presiones inflacionarias. Entonces, hay que ir en algún momento a la raíz de los problemas, o por elección, o porque no nos va a quedar otra. O sea, el ajuste se va a producir igual. Veamos ¿cómo hacemos para que ese ajuste no lo paguen más los que siempre lo pagan, que son los que menos tienen? Esperemos que este ajuste lo empiecen a pagar los que más tienen. Yo miraría también con buenos ojos que se empiece a plantear una reforma fiscal de modo tal de que no le suba el impuesto a las personas que menos ganan, no, digamos, empezar a bajar el IVA, por ejemplo, y empezar a subir impuestos sobre los patrimonios, sobre que la verdad que en la Argentina se pagan bastante poco, es muy regresivo nuestro sistema tributario. Ahí creo que también hay una deuda pendiente y en algún momento tendríamos que hacerlo, justamente para garantizarnos que las crisis no las pague más la gente más vulnerable, ¿no? Y te hago una pregunta respecto a eso, perdón. Sí. Te hago una preguntita. Respecto de la idea de, bueno, mejorar, digamos, la distribución en cuanto a la carga impositiva y que paguen más los que más tienen. Con el nivel de lobby y de capacidad de presión que tienen los que supuestamente son los grandes pagadores de impuestos, los que tendrían acceso a pagar un impuesto de más dinero o deberían pagarlo, con la capacidad de lobby que tienen, ¿es mejor esas medidas, qué te parece a vos, aplicarlas en este contexto crítico o esperar, ojalá que todo vaya bien y que realmente la economía mejore, o esperar a estar más fortalecido políticamente, sí, digo, para poder tomar esa medida? Porque sí, tenés que estar más fortalecido políticamente. Si porque no, eso parece no que puede. Nunca se en puede este hacer. No se puede. Ah, sí, bien. No. Sí, no. En este contexto no creo que se pueda hacer. Y ahí aparece esto, bueno, ahora que no nos está escuchando nadie, ¿no? Entre nosotros nomás. Pero acá aparece esta preocupación que muchos tenemos de ciertos empresarios en el entorno de Sergio Massa. Entonces, claramente por ahí no va a venir. Vemos, sí creo que se encuentra con una cuestión muy buena, que es esto de que la cantidad de gente que quedó fuera de los subsidios a los servicios públicos casi cuadruplica lo que esperaba el gobierno. Entonces va a haber un ahorro fiscal 4 veces más grande de lo que se esperaba en ese aspecto, en los subsidios a los servicios públicos. Y otra cosa que creo muy importante, este objetivo de acumular reservas, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, ahí lo está anunciando algunas medidas, yo no sé si con esas medidas alcance a la meta, vamos a ver, esperemos que sí, alcance a la meta de unos 7.000 millones más o menos en un mes. Esperamos que pueda subir la cantidad de reservas, porque de nuevo, y relacionándolo con lo que me preguntaban recién de la inflación, cuando la emisión monetaria, cuando vos emitís más rápido, tenés más billetes, más pesos en la economía y cada vez tenés menos dólares, la relación de precios entre el precio del dólar o, digamos, el poder adquisitivo del dólar y el del peso se ve quebrada y entonces ahí aumenta el tipo de cambio y tenemos las subas de dólares. Son devaluaciones que se te vienen dando también porque tenés una caída en las reservas, pero también tenés un aumento de la emisión monetaria. La Argentina hace rato que tiene un problema monetario, tiene la bomba ahí de las Leliqs dando vueltas, que es una bomba de tiempo, eso es indudable. Entonces, en algún momento vamos a tener que tratar de empezar a vivir, de empezar a gastar lo que tenemos. Ahora, cuando vas a empezar a gastar lo que tenés, no te vas a comer afuera y a tus hijos no le das de comer. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Primero sí. Le das de comer a tus hijos. Y después ves con qué, si te vas a comer afuera o te pedís una pizza y la comes en el patio. El problema es si los reconoces o no, digamos. Y bueno, claro, sí. Por ahí decís, bueno, no, sí. Esos no son mis hijos. Mis hijos son claro. Aquellos otros. Claro. Así estamos. O hay que ver quiénes son mis padres, ¿no? Claro, ponele. Exacto. Sí. Sí. Bueno, ahí entra a jugar la política. Cristina Kirchner le dio un espaldarazo, a pesar de que hoy escuché un montón de economistas decir que la vicepresidenta no le había dado el apoyo. La verdad es que sí, le dio el apoyo. A ver, primero lo eligió para formar parte de la coalición. No es menor. Se sacó una fotito también ahí. Se sacaron se sacó una foto en una mesa larga, él un poco allá, pero era muy sonriente. Digamos, hay muchas cosas, mucha tela para cortar, depende de quién la mire, la foto, obviamente. Sí, sí. Pero ya con eso le tendría que alcanzar a una figura como Sergio Massa. Porque si no, después dicen que ella está metida en el medio, que ella no sé qué, que viste siempre a la vuelta de la rosca terminamos todos hablando de Cristina Kirchner. Es que una apreciación, Karina. Para mí, el salvataje en esta instancia y como última instancia que se habla es solamente político y político del sector que está gobernando para llegar con algo. No digo ni siquiera posibilidades electorales, que eso se verá, sino bueno, no tan golpeados, ¿no? Para afrontar una elección con algún tipo de imagen, ¿no? Y que, bueno. Yo creo que lo que preocupa, o por lo menos nos preocupa a algunas personas que digamos, adherimos a políticas más progresistas, ¿no? Nos preocupa que si no hacemos un cambio de rumbo y empezamos a afinar el lápiz, ¿viste? Porque la verdad que seguimos metiendo la mano en la alcancía y cada vez hay menos. Entonces, cada vez hay menos para repartir también. En algún momento esto no va a explotar. El problema es que nos explote políticamente y lo que está agazapado, o sea, o lo hacemos o el ajuste lo hacemos nosotros a los peronistas. Claro. O lo va a hacer la extrema derecha. Y eso es mucho peor y mucho más doloroso porque ellos adhieren a las políticas de shock y no al gradualismo. Bueno, ahí empiezan a aparecer detalles ideológicos que tienen. Mira, hay en esto de las políticas de shock y del gradualismo, hay un libro excelente que se llama ¿Por qué la austeridad mata? Nunca me acuerdo el nombre de los autores, pero bueno, que yo lo recomiendo, ¿no? Por ahí tiene algunas cuestiones económicas, medio metodológicas, un poquito pesadas, pero es un libro bastante fácil de leer. Y ahí habla de que se pueden hacer, de que se hicieron políticas de ajuste en distintos países, pero en aquellos países donde se hizo shock pagaron costos en salud, por ejemplo, muchísimo más altos, en la salud de la población, muchísimo más altos que aquellos países que habían adoptado por ajustes más graduales. Estos ajustes que fueran más acompasando la necesidad de la gente. Porque primero necesitamos generar empleo para mandar a la gente a trabajar, ¿no? Y acá me parece que va a estar el quid de la cuestión en esta nueva etapa de la Argentina. En la generación de empleo. ¿Sabe? Y la gente quiere un empleo que le... A ver, un empleo que le sirva para vivir, para pagar a dónde va a dejar a sus hijos, para vivir medianamente bien. O sea, no quieren trabajar y no, por los sueldos que hay, más vale, no quieren trabajar, obvio. ¿Sabés qué preocupación te comparto? Tengo en lo particular, más allá de que, a ver, una recuperación económica puede llegar a existir, pero creo que el precio... Es muy, muy, muy, muy grande. Muy, muy grande porque estamos hablando de más, estamos hablando también de que está en juego claramente la soberanía económica, la soberanía política. Bueno, lo que siempre propone el neoliberalismo. Digo que va mucho más allá de salir de un momento de zozobra económica, ¿no? Que nos puede hipotecar como, bueno, como ya pasó, ¿no? Como ya pasó en los 90 con Carlos Menem, que se aplicaron recetas, si se quiere, que se vieron después, digamos, transcurrido el tiempo, ¿no? Privatizaciones, bueno, un montón de cosas, creo que... Además, en un contexto donde la agregada del Cono Sur la encargada del Cono Sur de Estados Unidos sale a decir, bueno, la Argentina está en el Triángulo del Litio, exacto. Y Estados Unidos ya está como desbocado. El anuncio mero de Massa hizo bajar el riesgo país, el dólar, todo. Fue como, viste, la limosna es grande y hasta el santo desconfía. Yo comparto esa mirada. Quisiera pensar que no, porque también veo que la realidad no da para mucho más. Estamos en un brete importantísimo. Y recordemos, y esto no es para volver a la pero Macri, pero esto está directamente y altamente correlacionado con los 45 mil millones de dólares que le debemos al Fondo Monetario. Otra sería totalmente la historia si no nos hubieran condicionado en ese crédito. Dos cosas serían, para mí, dos cosas que sucedieron que marcaron el rumbo y el punto de vista. Uno, lo de Vicentín. que si bien hoy no es la salida absoluta, pero sí en un momento donde el gobierno tenía algo, tenía bastante espalda política y espalda electoral de la sociedad. Y lo otro es reconocer la deuda como se reconoció, ¿no? Creo que tenía dos herramientas muy muy fuertes para poder hacer media, digamos, para poder generar distribución. Lo que pasa es que creo que la deuda, yo ahí, viste, que como que no sé, me hubiera gustado sí que no la reconozcan, pero no había mucho margen para no reconocerla, porque justamente esto del debilitamiento político hizo mucho juego en esto, pero sí creo que los argentinos tenemos que aprender en algún momento que no se puede volver al neoliberalismo así tan alegremente para castigar un proceso porque me dijeron que son chorros, ¿viste? No sé. O sea, llegar a... Que los argentinos en algún momento entendamos que hay que trascender la discusión de las personas para discutir las políticas y para discutir las ideas. Y acá es esto lo que está en juego. Seguimos, no creo que sea casual, no solo el juicio a la expresidenta en este momento, sino que además no creo que sea casual también por este, digamos, para aportarle el debilitamiento político del gobierno. Uh-huh. Entonces, me parece como que los argentinos en algún momento tenemos que aprender qué es lo que hace el neoliberalismo, qué es lo que nos hace y en qué lugar nos deja. Nos deja sin soberanía política, nos deja o primero sin independencia económica y después sin soberanía política, y después esto se traduce en que no hay justicia social. Y esta es la preocupación que muchos tenemos, ¿no? Que la gente, aún trabajando muchas horas, juntando dos sueldos en un hogar, no están llegando a fin de mes, no están comiendo y son considerados personas bajo la línea de pobreza. Entonces, ahí está el problema. El crédito de los 45.000 millones de dólares no es solo criminal por el monto, es criminal porque se lo fugaron. Y porque eso... Claro. Porque fue un robo. Hoy... Cuando uno mira, dice, che, ¿a cuántas empresas se le podrían haber dado créditos blandos? ¿Cuánta maquinaria podríamos haber importado? Digo, se la fugaron. Le generaron, con esos 45.000 millones que entraron a la reserva, le generaron un dólar barato para que algunos, que ya sabemos quiénes son, que la justicia nos tendría que terminar de decir quiénes son y que en algún momento lo tendrían que pagar, lo tendrían que pagar con cárcel y devolviendo la plata porque la necesitamos, la fugaron, compraron esos dólares baratos y como no tenían ninguna restricción de capitales, cosa que aunque muchos colegas insisten en que hay que liberalizar todos los mercados, inclusive el de capital, que me digan qué país desarrollado tiene un mercado de capital totalmente flexibilizado. Ninguno. Y tanto que les gusta mirar a Estados Unidos, que me digan cuánto tiempo vos metés un dólar a la economía norteamericana y cuánto tiempo tenés que esperar para sacarlo y cuánto sacás de ese dólar. Entonces nosotros, lo primero que hizo Macri cuando asumió fue flexibilizar el mercado de capitales. Yo dije, listo, esto va a ser así, van a pedir un préstamo al fondo, nunca me imaginé que tanto. Se va a mantener un tipo de cambio bajo, van a hacer bicicleta financiera, cuando termine la bicicleta financiera van a sacar los dólares afuera porque les armaron el andamiaje de la fuga. Y eso es delincuencia absoluta. Tal cual, Karina. Clarísimo, Karina. Bueno, nos quedaremos un ratazo más todavía, pero bueno, siempre un placer poder conversar contigo. Pero por favor... Yo ya les he prometido que me voy a tomar unos mates a la radio. Ahora no puedo porque rindo el sábado, tengo que rendir un examen que me tiene bastante atareado. Bueno, lo mejor. Así. Suerte con eso. Esperemos. Va a ir bien. Esperemos que sí. He vuelto a estudiar como cuando era joven y ya la verdad que uno como... Estudia, el ritmo. Pero no dejes de poner la hojita de ruda bajo el zapato. Dale la lectura. Bueno. Yo pensé que iba a decir el machete, ¿no? Dejé de llevar el machete. No, es difícil, en la facultad no es como la secundaria. No. Esta con machete, me parece. No hay bueno, lo mejor, Karina. La hojita de ruda la vamos a poner. Sí. La hojita de rueda la vamos a poner. Ayuda, muchas gracias, ayuda. Chico. Bueno, suerte. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, seguimos. La verdad que, bueno, entrándole desde todos los puntos de vista, tuvimos a primera hora de la mañana una charla también conectándolo con el tema de la represión, criminalización de la protesta con María del Carmen Verdú y todo lo que se viene, ¿no? A partir de estos anuncios, de estos movimientos económicos, políticos, acá en la Argentina y en la provincia, claramente. Exactamente. Bueno, vamos a una musiquita, Ulises, ¿le parece? Sin aguanta calentón, mala mía. La malabarista, soy una tenista. Estoy cachando puntos con su bola por el Insta. Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral. Una puta atómica, soy una terrorista. Cuando cierro un beso lo dejo de terapista. Te dije que no, cabrón, no me incita. Están en la fila, pero no están en la lista. Dale visa, explótame la pista. I'm on the top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la Shell. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, Pai Patel. La muñeca, la brasa, dos modelos de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. Aló, yo soy villana, mucho gusto, yo me apel. Jennifer Aniston, aquella la Rachel. Una vampiresa, soy una sanguinaria. Carmila la de Tria, soy inmune a tus plegarias. Yo soy la principal y tú la secundaria. Yo soy la principal. Ay, virgencita de Guadalupe, estrellita de la mañana. Ojos claros, piel morena, mi virgencita. Bueno, nos estamos yendo, nos han corrido la actualidad, nos han corrido las noticias, nos ha caído una tonelada de no sé, de incertidumbre encima. Pero no vamos a ir con música de la web. Claro, no queríamos dejar de irnos sin tener un contacto musical. En este caso lo tenemos en contacto a Seba de Igualitos. ¿Cómo andás, Seba? ¿Cómo te va? Hola, chicos, ¿cómo andan? Buen día. Buenos días, buenos días. Qué bueno cerrar con un poco de música. Ahí vimos que están presentando un disco, ¿es así? Sí, es un... Bueno, primero, ante todo, muchas gracias por el aguante y siempre difundir la música y la artista de Mendoza. No, por favor. Estamos presentando nuestro nuevo simple, se llama Conejo Blanco. Bien. Lo vamos a estar presentando en Mendoza el 2 de septiembre, ahí en la sala de la Biblioteca San Martín. Ajá, bien. Ahí vamos a estar el 2 de septiembre y bueno, y durante todo este mes vamos a estar en la radio, en todo lo que más se pueda, difundiendo este nuevo trabajo. Fogoneándolo. Que lo grabamos en febrero, sí. En febrero ya lo grabamos, febrero pasado lo estuvimos laburando allá en Buenos Aires con un equipo de gente alucinante. ¿Hijo de la pandemia, Seba? ¿Nació ahí con la pandemia el disco? O... No, el hijo de la pandemia fue Salmón a lo Pobre, que es el anterior disco de nosotros. Bien. Y, si bien en la pandemia estuvimos pensando y trabajando un poco en esto, pero recién en febrero, no, en enero dijeron los chicos, bueno, el productor Juan Álvaro nos dice, che, en febrero es una buena fecha para que se vengan. Y que le demos forma al modo simple. Ah, buenísimo. Así que bueno, sí, tuvimos esa chance y bueno. Bueno. Nos fuimos para allá, lo trabajamos en una semana a full. Y bueno, ya, ahora ya dio la luz. Estos primeros días de agosto. Mirá qué lindo, che, escúchame. ¿Y qué? ¿En YouTube, en Spotify? ¿Dónde lo encontramos? Si es que... Va a estar en las plataformas, ya va a estar en una semana. Va a estar en Spotify, en todas las plataformas. Los invitamos a que nos sigan en Spotify, que nos sigan en las redes. Tenemos nuestro canal de YouTube, Igualitos Música. Perfecto. Y bueno, y que se en las radios ya está sonando. Por ejemplo, ahí ustedes ya lo tienen a los temas. Sí, obvio, y los pasamos. Así que, bueno, hay un tema nuevo que se llama Congelar el Tiempo. Y hay un tema que no es tan nuevo, nosotros con mi hermano venimos tocando hace un montón de varios años, unos 26 años más o menos. Cuando arrancamos con Las Hormigas Negras. Claro. Y teníamos en el primer disco, que fue producido por Maldo Delgado, teníamos un tema que se llama Virgencita, que es Virgencita de Guadalupe. Mira. Y bueno, ese tema fue uno de los primeros temas que grabamos con mi hermano y que hicimos también. Entonces está cumpliendo 20 años ahora en este año. Entonces eso también tenemos pensando en la pandemia, que decíamos, bueno, este tema lo vamos a sacar renovado, claro. No reversionado ni nada, sino lo reproducimos y le hicimos unos sonidos buenísimos con unos vientos alucinantes. Así que ese es el otro tema también. Bueno, buenísimo. Por ahí. De alguna manera es un material nuevo porque es reversionar un laburo que ustedes ya tenían ahí armado de hace tiempo. Que se venga el claro, mañanero, que se venga el mañanero que tuvimos, nosotros tuvimos. El mañanero se va a venir en cualquier momento. Ah, vámonos más. Nunca se fue. Y bueno, la verdad que hemos quedado muy contentos, chicos, con los temas. Espero que para ustedes también. La sí. Nosotros midiendo con mi hermano, siempre no midiendo, sino hablando de todo. Para nosotros son los mejores temas que hemos grabado hasta ahora. Cómo mirá. Han quedado, cómo fue la producción, mirá. Cómo llegás a sonidos que por ahí uno cuando decís, puta, me gustaría que suene así mi bajo en la banda, o me gustaría que esto suene así. Bueno, hemos llegado a eso. ¿Y dónde lo grabaron, Sebastián? Hablábamos sí, mucho sí. de eso siempre, sí. Hablábamos mucho con Baldo y claro, siempre de estas cosas. Siempre en el recuerdo, ¿no? Sí, siempre en recuerdo, pues aprendimos mucho con él. Si bien con toda la gente que hemos trabajado, Daniel Martín, etcétera, etcétera, etcétera, hemos aprendido mucho, pero con el Baldo aprendimos muchísimo también. Cómo queríamos un sonido o el proceso de llegar a un sonido, o tal vez a la calidad de un sonido no puedes llegar tan rápido porque tal vez ni lo entendés. Claro. Así que siempre está en el recuerdo a nosotros. Sí, y bueno, de la música nuestra acá de Mendoza sí, también, sí, claro. Junto con Eduardo, bueno, en fin. Bueno, lo mejor de lo mejor con este nuevo proyecto, no queríamos dejar, aunque sea cortito el tiempo, no queríamos dejar de tener un contacto con vos. Y bueno, agradecerles porque siguen ahí en la, uh-huh. en la pelea artística, a pesar de la pandemia, de las crisis, siguen ahí con el objetivo firme. Y bueno, acá obviamente los vamos a pasar siempre porque... para nosotros invitación al aire también para venir a en algún momento. Sí, pucha, sí. La idea es que vayamos con la guitarra, con el Martín, con el Fran a tocar los temas ahí en vivo, sí. Uh-huh. Así que no sé si quieren ponemos fecha ahora al aire. Bueno, ya coordinamos, sí, pero sí. Ya vamos a coordinar, pero bueno, en principio ya. Pero todavía ya están haciendo cosas ahí en el piso o todavía no. Y estamos empezando. De a poquito, claro. De a poquito. Por eso estamos viendo, pero... Estamos hablando de la maldita pandemia. Exacto. Pero bueno, con seguridad van a sonar... Eso, olvídate que acá van a sonar. Porque bueno, no es que lo hagamos porque nos parezca, no, me parece que es lo que corresponde. Y aparte, porque a veces la gente desconoce... Vos escuchás, a veces escuchás temas y decís, che, qué buen tema, loco. Y después resulta que decís, mirá, es una banda de acá, viejo. O sea, viste que tenemos esa idea de que... Y acá se produce una música impresionante, digamos. No, acá en Mendoza, olvídate. De todo, y en todos los niveles de arte, siempre sí. Lo decimos con el Fran. El otro día, por ejemplo, nos hicieron una nota a la Radio Nacional Rosario y los chicos del programa habían quedado de la cara cuando vinieron a Mendoza. Dice, loco, es la ciudad de las pinturas. Claro. Todos murales. Sí, digo, sí. Bueno, ¿ves? Esa es otra cosa que... Dice, fui hasta San Rafael y seguía viendo murales, me hizo claro. Acordar al paraíso, me decía el chabón. Buenísimo, Leo, está bueno eso, ¿viste? Bueno, Seba, mucha suerte, bueno. Un abrazo grande y bueno, estaremos con seguridad en contacto. Y bueno, mucha suerte ahí con ese proyecto. Me alegro que lo hayan podido llevar adelante como ustedes querían y que en breve estén ahí difundiéndolo. Bueno, los invito a, primero a agradecer a toda la gente de La Mosquitera. Un saludo a la audiencia de La Mosquitera, que sé que es gigante. Y bueno, los invitamos el 2 de septiembre, falta todavía, pero bueno, lo vamos a estar diciendo por todos los lugares. Lo esperamos, vamos a hacer un pequeño brindis y a mostrarles los temas y a estar con la gente ahí que nos ha ayudado muchísimo. Desde, no sé, producción, prensa, todo, les agradezco. Por este lado. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Eva. Abrazo grande. Abrazo. No, gracias a ustedes. Saludos. Bueno, y ya estamos llegando al final de este En Colectivo, edición del día jueves 4 de agosto. Hoy hemos tenido con don Darío Figueroa jornada larga, jornada extendida. Y de acá seguimos. Sí. Yo sigo. Yo sigo para las escuelas. La siesta, tiene un programa ahora en la siesta. No, sí, un programa. un reprograma siesta, tengo. No sabe el programa que tengo. Pero bueno. Este programa no se hubiera podido hacer sin la presencia de Ángeles Fredes, que estaba allá afuera, acá adentro, allá, llamando, conectando, pidiendo, y obviamente el Ulises, el Manos Mágicas, que ahora he colaborado para que se pueda resaltar más su labor, que es excelente, haciendo una especie de conversación. Entonces uno escucha la mañana y compara y dice, ah, no, así se hacía. Era así, así, pero si no existiera yo operando, bueno, no habría el contraste. Así que muchas gracias a todos y esto sigue mañana. No se termina acá. Y hoy, a la tarde, pero América. Y viene, y sigue. No. Bueno, un abrazo grande. Nos vamos. Si no tienen piel.